A esta hora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Buen día, vecinas y vecinos. Reciban un gran saludo al inicio de esta nueva entrega de noticias en su programa Informativo Municipal, producido por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Como siempre, queridos auditores, queremos saludar al equipo humano de esta radioemisora que nos apoya en la difusión del programa cada semana por este punto del dial. Para este primer fin de semana de agosto, traemos noticias, entrevistas, avisos importantes y también un saludo musical con motivo del Día del Niño y la Niña. Y también queremos compartir el teléfono del Departamento Social que atenderá llamados por las emergencias que se susciten por las lluvias o el viento que tendremos este fin de semana. El teléfono es el siguiente para que usted tome nota. Es el código de área 32 y el número es el 2379-661. Le repito, 32-2379-661. Los invito a revisar los titulares de esta semana. Alcalde Mauricio Carrasco se reunió con el nuevo gerente general de ENAP. Sesionó comisión de régimen interno para estudiar ordenanza municipal de ferias. Consejo Municipal de Quintero aprobó realización de fiesta costumbrista del 18 de septiembre. Un nuevo primer año medio inició clases en el Liceo Politécnico de Quintero. Seremi de Transportes conoció instalaciones del nuevo terminal de buses de Quintero. Mesa Municipal de Humedales presenta proyecto a Comisión de Medio Ambiente. Municipio de Quintero celebrará el Día del Niño con entrega de dulces. Entrevista a la Seremi de Desarrollo Social, Claudia Espinosa Carramiñana. Estas informaciones y otros datos de interés a partir de este momento en su programa Informativo Municipal. Alcalde Mauricio Carrasco se reunió con nuevo gerente general de ENAP. El martes 2 de agosto, el alcalde Mauricio Carrasco Pardo recibió a Julio Aranis Vargas, gerente general de la Empresa Nacional de Petróleo ENAP, para abordar diferentes temas de interés comunal. En la ocasión, el principal directivo de ENAP sostuvo que fue una reunión muy grata y constructiva con el alcalde. También, el jefe comunal quiso destacar y agradecer la visita del gerente general y también habló de algunos temas pendientes que los invitamos a ustedes a escuchar ahora. Bueno, le quiero agradecer primero que todo. Dentro de la reunión tuve la oportunidad de decirlo con mucho respeto que me alegra mucho. No siempre uno ve a los gerentes generales de las empresas del cordón industrial que tenemos acá. Sabemos que es un cordón bastante complejo en todo el litoral de Chile. Y si esto genera un beneficio a la comunidad, obviamente las puertas van a estar abiertas nuevamente para ser intermediario entre los convenios de la empresa junto con la comunidad. Y que haya venido hoy día todo el equipo de la Gerencia Nacional de ENAP, creo que es un paso que es importante de dar. Y quedamos invitados, ¿cierto?, con el gerente del terminal acá a una visita para ver toda la inversión que ha hecho la Empresa Nacional de Petróleo acá en Quintero, Junto con ello también vamos a revisar los compromisos pendientes que tenemos con este acuerdo extrajudicial que se hizo. Y por tanto, por ambas partes vamos a abrir los caminos para que una empresa tan importante como ENAP en Chile tenga la presencia en este terminal, ya que no por casualidad está la empresa acá en la bahía. Esta es una bahía que se mantiene a lo menos 362 días al año abierta y por eso hay una alta concentración de empresas. Es también un tema estratégico de gobierno. Por lo tanto, una empresa del Estado hay que dar las posibilidades, ¿cierto?, que puedan relacionarse con las autoridades locales y con la comunidad. Efectivamente, ha sido una reunión muy grata, muy constructiva con el señor alcalde. Le hemos comentado los avances que hemos hecho en nuestro terminal, como también en nuestra refinería. Está invitado, ¿cierto?, a validar todo lo que hemos hecho en nuestro querido terminal Quintero. Hemos configurado la idea de hacer una mesa de trabajo constructiva, ¿cierto?, en pro, ¿cierto?, del desarrollo comunitario en esta región, como también mostrarnos cercano, como siempre lo ha sido ENAP, y continuar en esa senda, ir mejorando nuestra relación. Y ha sido muy grata la reunión con el señor alcalde. Estamos muy optimistas de tener un vínculo mucho más cercano y eso me voy muy satisfecho con esta reunión. Sesionó Comisión de Régimen Interno para estudiar Ordenanza Municipal de Ferias. La Comisión de Régimen Interno del Consejo Municipal sesionó desde muy temprano de la mañana del pasado viernes 29 de julio con el fin de estudiar la Ordenanza Municipal para Ferias Libres de la comuna. Este estudio se repetirá con las ordenanzas de la Feria de las Pulgas y las ferias artesanales. Al respecto, el presidente de la comisión, el concejal Alejandro Sepúlveda, dijo que se está trabajando en cada una de ellas, cumpliendo con el deber que tienen los concejales de normalizar la gestión de estas agrupaciones que ofrecen servicios y surten de productos a los vecinos y vecinas de Quintero. El concejal explicó que una vez que estén terminadas las ordenanzas municipales, se invitarán a las directivas, a las personas involucradas, a reunirse en el consejo, explicar el contenido y trabajar en conjunto. Cuyo propósito es establecer las ordenanzas municipales de Feria Libre, Feria de las Pulgas y también Feria Artesanales. Estamos trabajando en cada una de ellas, cumpliendo nuestro deber como concejales también de normalizar, donde estamos detalladamente viendo artículos por artículos, cómo, con los departamentos involucrados, cómo se aplican en la realidad, si es que realmente se están ejecutando, y si es que no, poder ver cómo podemos normalizar de buena forma para el buen funcionamiento, no tan solo también de los feriantes, sino también de las personas y cada uno de los visitantes que nos vengan a, valga la redundancia, a visitar a la comuna. Así que muy contento de esta comisión y estamos trabajando arduamente, primero en instancia en la Feria Libre, para poder establecer un ordenamiento, porque pronto va a estar construida la Feria Libre de Loncura y tenemos que establecer de buena forma para que no siga ocurriendo lo que está ocurriendo hoy en día. Consejo Municipal de Quintero aprobó realización de fiesta costumbrista del 18 de septiembre. En la sesión ordinaria número 40 del Consejo Municipal de Quintero, del miércoles 3 de agosto, se aprobó la realización de la tradicional fiesta costumbrista de Quintero tras ser suspendida los últimos 2 años por la pandemia del COVID-19. Así lo informó el alcalde Mauricio Carrasco Pardo al señalar que esta fue una decisión muy difícil, puesto que él es el responsable de los espacios públicos. Por lo tanto, agradeció a cada uno de los concejales que votó a favor de esta iniciativa. La actividad se realizará los días 16, 17, 18 y 19 de septiembre en el Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo. Este evento se realizará bajo estrictas medidas sanitarias. Solo podrán hacer ingreso al recinto las personas que tengan su pase de movilidad con esquema de vacunas completo. También habrá control de temperatura al ingreso. Respecto de la mascarilla, esta será de uso obligatorio para todos los locatarios y el público en general deberá usarla si no se respeta la distancia de 1.5 metros entre las personas estando al aire libre. Respecto del proceso de postulación para los stands de la fiesta costumbrista, las bases se podrán descargar a través de la página www.muniquintero.cl entre los días 22 y 26 de agosto. Tomamos una decisión muy difícil de tomar para mí, en lo personal, que soy el responsable de los espacios públicos, de hacer esta modificación, y agradezco a cada uno de los concejales que votó a favor para poder realizar la fiesta tradicional del 18 de septiembre. Era una decisión que la revertí a solicitud de las mismas personas que partieron con esta feria. Cuando me costó mucho realizar el cambio del centro al estadio, 15, 20 personas que confiaron en mí, y fueron esas 15, 20 personas que ahora llegaron a pedirme que un año difícil de trabajo hiciéramos los esfuerzos para realizar la feria, ya que se generan más de 250 puestos de trabajo. Van a ser alrededor de 40 puestos de comida, 850 artesanías, 50 de azar. Va la posibilidad de que se instalen nuevamente todas las personas que tengan cama elástica, juego inflable, y también vamos a conversar para que vengan los juegos mecánicos, que también eso genera 20, 30 empleos para vender las entradas y atender a los pequeños. Vamos a tomar todos los resguardos, voy a reunirme con las policías, PDI, carabineros, para tener puntos fijos en el estadio. Vamos a contratar una empresa de guardia especializada en eventos masivos, junto con ellos más nuestros guardias, para tener una fiesta familiar de nuevo. Así que espero la colaboración de todos, el entendimiento. Sé y me expongo a las críticas del tema sanitario, pero yo con el tema sanitario creo que ya todos hemos aprendido a convivir con la pandemia. Vuelvo a insistir, la pandemia no ha terminado. Vamos a trabajar con salud, todo lo que tenga que ver con los pases de movilidad para el ingreso al estadio, todos los resguardos sanitarios, y bueno, y cada uno ya sabemos que ya hoy, más allá del gobierno, municipalidad, la responsabilidad del cuidado del COVID, ya hemos aprendido que es prácticamente personal. Yo sé cuándo me saco la mascarilla, yo sé si me vacuno o no, ya todos hemos aprendido con esto y todos esperamos esa colaboración. Un nuevo primer año medio inició clases en el Liceo Politécnico de Quintero. Luego de las múltiples gestiones y trámites para cumplir con las exigencias que establece el Ministerio de Educación, este lunes 1 de agosto se logró dar inicio finalmente a las clases del primer año de enseñanza media del Liceo Politécnico, curso que comienza con 20 estudiantes que habían quedado sin matrícula en la comuna. La directora de Educación Municipal, Edith Varas, explicó que la creación e inicio de este nuevo curso es tremendamente gratificante, porque finalmente 20 estudiantes que estaban en lista de espera comenzaron sus clases. El primer año D inició sus clases con todos los profesores de las asignaturas, con una sala habilitada, con mobiliario nuevo, con la entrega de algunos útiles para cada uno de los jóvenes. La DAEM resaltó que con esto se está cumpliendo con el derecho a la educación, consignado en la Constitución, para todos los niños y jóvenes de nuestro país. Consultamos a la directora de Educación Municipal, Edith Varas, ¿quién nos dijo? Para nosotros es tremendamente gratificante que el día de hoy se haya dado inicio a las clases del primer año del liceo, ya que en un momento teníamos alrededor de 54 alumnos en lista de espera, de la cual muchos se tuvieron que ir a otras ciudades. Y los que iban quedando se matricularon al día de hoy 20. Por lo tanto, esos 20 alumnos han ingresado el día de hoy a la sala de clase con los profesores para cada una de las asignaturas que se debe cumplir de acuerdo al plan de estudio. Y además, algo muy importante, que se les entregaron algunos útiles. Tienen sala acondicionada, mobiliario nuevo y, por supuesto, las ganas, tanto de los profesores del liceo como de los alumnos, ya que nosotros debemos, en este caso, respetar lo que indica la actual Constitución, en el sentido de que todos tienen derecho a la educación. Y en ese sentido, nosotros estamos vulnerando ese derecho. Por lo tanto, agradecemos al liceo, ¿cierto?, al equipo directivo, por haber accedido a crear este nuevo curso. Seremi de Transportes conoció las instalaciones del nuevo terminal de buses de Quintero. El martes 2 de agosto, el Seremi de Transportes de la región de Valparaíso, Benigno Retamal Rodríguez, realizó una visita protocolar al alcalde Mauricio Carrasco Pardo para conocer las instalaciones y las medidas que se están implementando a fin de poner en funcionamiento el nuevo terminal de buses. El jefe comunal, junto con valorar la reunión con la Autoridad Regional de Transportes y Telecomunicaciones, informó que en el último Consejo Municipal se aprobaron las modificaciones presupuestarias para terminar las obras adicionales al terminal de buses. Escuchemos. Se aprobaron las modificaciones presupuestarias para terminar finalmente las obras adicionales al terminal. El terminal de buses está absolutamente terminado, lo revisé el día de ayer. Lo que falta es pavimentar algunas calles que necesitábamos la autorización del Serviu, que ya la tenemos, que son las calles de salida que están alrededor de la Plaza del Buzo, y con esto mismo incluye semáforos para la seguridad vial de las personas. Por lo tanto, seguimos trabajando para que en 3 meses más, antes del verano, pueda partir el terminal. Mesa Municipal de Humedales presenta proyecto a Comisión de Medio Ambiente. La Comisión de Medio Ambiente del Consejo Municipal sesionó para conocer el trabajo realizado por el equipo de asesoría urbana que lidera el arquitecto Rodrigo Friz en torno a salvaguardar los humedales que existen en territorio de Quintero. En la comuna existen los humedales Los Juanes, Las Petras, los esteros de Malacara y Mantagua, el Vato y los Arrayanes, y el sector norte de la desembocadura del río Aconcagua. Junto con ellos se presentó la Mesa de Humedales, que fue creada mediante decreto alcaldicio y está integrada por representantes de distintos departamentos municipales que desde sus tareas propias se preocupan de estos ecosistemas. Así lo dio a conocer la presidenta de la comisión, la concejala Tamara Tello. Así es, hoy día se sostuvo la 14ª Comisión de Medio Ambiente y los distintos departamentos municipales que están trabajando mancomunadamente en una mesa de humedales nos han presentado la importancia del nuevo decreto alcaldicio, que en el fondo la misión es para difundir y cuidar de ahora en adelante y establecer lo importante que son los humedales en nuestra comuna. Si bien uno piensa que hay uno o dos, no, pues tenemos el humedal Los Juanes, el humedal Mantagua, el estero Malacara y Mantagua, el Vato, la desembocadura Aconcagua, el bosque Las Petras y los Arrayanes. Esto quiere decir que hay un porcentaje territorial no menor, por lo tanto la proyección que hoy día se está buscando es que en el ordenamiento territorial este tipo, digamos, de regalos de la naturaleza se cuiden, se preserven y que sean también una potencial boca de turismo en nuestra comuna. Y como ya lo adelantamos, este fin de semana se celebra el Día de los Niños y las Niñas. Y es por eso que un grupo de artistas españoles nos han compartido una hermosa canción titulada Los Derechos Humanos, tu mejor instrumento. Whoa!

como lo señala la directora de Desarrollo Comunitario, Maritza Verdejo Acuña, el alcalde y el consejo dispuso la compra de dulces. Por un efecto de seguridad para los niños, para que no queden tan expuestos, nuevamente no hicimos el Día del Niño que acostumbramos a hacer en la Avenida Normandí, pero sí el alcalde y el consejo dispuso que comprásemos dulces, así que hicimos el mismo formato que se hace para Navidad y empezamos a pedir los listados, a actualizar los listados que tenemos de las juntas de vecinos, de los comités, de los centros que están en los departamentos. Ya hemos estado entregando. Hoy, por ejemplo, vamos a entregar en la tarde en la parte rural. Ayer llevamos a una parte de la comuna, así que todo esto antes del viernes, digamos. Así es que en eso estamos. Se dispuso, como le digo, de comprar una cantidad de dulces. Estamos hablando como de 6.000 paquetitos, que son los mismos que compramos para la Navidad. Y aprovecho como Dirección de Desarrollo Comunitario darle un gran saludo a todos los niños de nuestra comuna, que son bastantes por lo demás. Así que un gran saludo y que tengan un feliz día junto a su familia. Y como ya lo habíamos señalado, tenemos una entrevista a la Seremi de Desarrollo Social, Claudia Espinosa Carramiñana, quien nos va a hablar acerca de los derechos de infancia en la comuna de Quintero. Le damos la bienvenida a nuestros auditores de Quintero, Mantagua, Loncura, para contarles que estamos en estos momentos con la Seremi de Desarrollo Social y Familia de Valparaíso, señora Claudia Espinosa Carramiñana, con el objeto de poder conversar sobre importantes temas, entre ellos este mes de la niñez que estamos viviendo. Y en ese sentido también saber cómo el gobierno regional, el gobierno central, está realizando una serie de acciones concretas para resguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Por lo mismo, conversamos con la Seremi Claudia Espinosa. ¿Cómo está, Seremi? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es una tremenda alegría poder compartir también con la audiencia de Quintero, Loncura y Mantagua respecto a lo que estamos haciendo en la zona, lo que estamos haciendo como Ministerio de Desarrollo Social, así que un gusto estar aquí. Bueno, Seremi, en primer lugar le quiero consultar por este diagnóstico regional de niñez que ha estado haciendo su ministerio y en general el gobierno regional. Bueno, es una iniciativa que desde el año pasado yo estuve, digamos, ahí favoreciendo en diálogo con esta Seremi de Desarrollo Social, y en este momento toca también liderar el proceso. Hemos dialogado con el gobierno regional, el gobernador en particular, quien se ha sumado a la iniciativa, y de manera de que en un trabajo colaborativo con la Universidad Católica de Valparaíso podremos levantar el primer diagnóstico regional de niñez que busca conocer el estado de los derechos de niños y niñas, primero levantando información genérica de fuentes secundarias, como los datos que tenemos respecto a ello, pero también levantando la percepción de las personas adultas relacionadas a los profesionales que trabajan en temáticas de niñez y principalmente de los niños y niñas de cada uno de los territorios que compone esta región. Y para ello lo que vamos a hacer es precisamente un diseño participativo. Ellos van a ser co-investigadores y porque lo que apuntamos es a un proceso de participación protagónica en este diagnóstico. Y creemos que es la única forma en la cual poder construir una política regional de niñez sea con pertinencia y sea los estándares también que hoy día tenemos como país. Así que estamos muy contentas con esa iniciativa que va a ser el segundo semestre de este año. Seremi, también nos han comentado una iniciativa muy importante que también están realizando ustedes como ministerio y también como gobierno regional, es la instalación de las oficinas locales de la niñez. Explíqueme un poco de qué se trata esta y cuál es la función que cumplen estas oficinas. Sí, las oficinas locales de niñez son una instancia que articula todo el sistema, todos los organismos que están vinculados a un sistema de garantía de derechos, y que en este caso van desde el Poder Judicial, tribunales en particular, pero también la oferta comunal, local, a las instituciones vinculadas a temáticas de derecho y al intersector también, para trabajar respecto a los derechos de niños y niñas, y también articular con el Servicio de Protección Especializada en los casos en los cuales exista vulneración de derecho. Se abren, hoy día teníamos solo una oficina piloto en la comuna de Viña del Mar, y en este periodo de aquí a fin de año estamos en proceso de abrir otras 9 oficinas, así que estamos muy contentas. Es una tremenda posibilidad para la región y son para las comunas que no tienen OPD. Y por lo tanto ese proceso de conversión de OPD a OLN, como va a ocurrir en el caso de Quintero, es un proceso que viene digamos más adelante, ¿no? Todavía no está, no tenemos la fecha de aquello. Les recordamos a nuestros auditores que estamos conversando con la Seremi de Desarrollo Social, Claudia Espinosa. Y también le queremos preguntar por las acciones concretas que se han estado realizando con niños, niñas y adolescentes en el territorio afectado, digamos, por la contaminación, como ha sido Quintero y Puchuncaví. Precisamente lo de Quintero, ¿qué nos puede contar, Seremi? Bueno, desde que asumí, digamos, el primero de abril, nos reunimos con los seremis de Educación, Salud y Medio Ambiente para poder coordinar acciones que pudiesen tener perspectiva integral en el abordaje de los derechos de niños y niñas del territorio. Recordar que las situaciones de vulneración de derecho que se vivieron en el año 2018, en ese evento de contaminación, y también en el año 2019, nos mandata, bueno, yo estuve a cargo del estudio que hizo la Defensoría de la Niñez y por lo tanto conozco muy bien la situación desde cerca y tenemos claridad de que ahí hay una deuda muy grande, no solo con el proceso de contaminación que lleva 50 años, sino que también la forma en la cual el Estado se ha aproximado a las comunidades y en particular a los niños y niñas de la zona. Recordemos que hay autoridades que no les creyeron, ¿no? Efectivamente no hubo un abordaje cuidadoso, respetuoso también de tanto de la situación de salud, de se cancelaron las clases, ¿no? Ellos tuvieron sin clases por más de un mes, sin tener un abordaje que fuese acorde al estándar que nos mandata la Convención de Derechos de los Niños y Niñas, sin participación, sin información clara. Y por lo tanto nosotros hemos estado ahí realizando un trabajo con los equipos que trabajan en temáticas de niñez, tanto del Chile Crece como del Servicio de Protección Especializada, siguiendo todas las recomendaciones que hizo la Defensoría de la Niñez para la zona y también el mandato de la Corte Suprema. En este sentido, además de difundir la ley de garantía, estamos trabajando articuladamente con los equipos de niñez, por ejemplo, en cómo desde el Servicio de Protección Especializada se le da pertinencia y particularidad territorial, es algo que es fundamental. Y además nos reunimos todos los miércoles vía Zoom con niños y niñas para poder abordar distintas temáticas. En esos espacios hemos trabajado también la información, poder contarles desde primera fuente lo que se está haciendo, cómo ha sido el abordaje con las empresas, cómo está trabajando Salud, que hoy día, por ejemplo, Salud asiste a los colegios si hay un evento, que es lo que estamos tratando de evitar, ¿no? De que no ocurra, pero bueno, han ocurrido algunos a partir también de algunas actos, quizás imprudencias de algunas empresas, y que cuando eso ocurra sea Salud quien acude a los colegios y no sean los niños y niñas los que tienen que ser trasladados. Por ejemplo, ese es un caso bien específico, pero que tiene que ver con ese cambio de lógica. Hoy día se está actuando en la zona por sobre la normativa, es decir, Salud, Delegación, Medio Ambiente, están llevando el liderazgo también del trabajo y la articulación con las empresas, las mediciones, ¿no? Se han instalado nuevos medidores también en las escuelas. La Superintendencia también de Evaluación Ambiental ha estado, la Superintendencia de Medio Ambiente, perdón, ha estado muy presente en el territorio y hoy día lo que se está haciendo es efectivamente exigirle a las empresas poder resguardar y tener la salud de los habitantes como prioridad y no solo actuar acorde a la norma, que todos sabemos que la normativa es bastante laxa en nuestro país o está por debajo de las normativas también internacionales, y lo que se pide es que funcionen acorde a los criterios OMS, ¿no? No es más que el mínimo necesario para la vida. Y bueno, y eso es lo que se ha solicitado y ocurrió en el último evento. Por ejemplo, efectivamente la Armada saca un protocolo de cuántas naves pueden estar en la bahía, y en el último evento ocurrió que en un día de mala ventilación cuatro empresas realizan descargas de hidrocarburo, lo cual claramente está contraindicado y se actúa inmediatamente generando la prohibición de ese tipo de actividades por 24 horas, que es lo que hace desde la delegación y desde Seremi de Salud. Eso tiene que ver con que, primero, al mismo tiempo, cómo resguardamos la emisión de contaminantes, pero también cómo fortalecemos el territorio desde otras perspectivas. Ahí había un mandato de fortalecer y reactivar económicamente la zona. Nosotros, además, con los programas que tenemos desde FOSIS y el resto de los programas de este ministerio, hemos tenido por articular acento también, y vamos a sacar ahí algunas acciones específicas en la zona. Entonces, estamos de cabeza precisamente para tener un abordaje que sea integral, pero también tenemos el tremendo desafío de comunicarlo, porque nos damos cuenta que todo lo que estamos haciendo no necesariamente es conocido por todas las personas de ese territorio. Bueno, Seremi, lamentar, digamos, este recuerdo del pasado, donde las autoridades pasadas hablaban de psicosis colectiva. Y enfocarnos quizás a temas positivos, como dice usted, como esta tremenda posibilidad para los niños, niñas y adolescentes de poder dialogar con el mismo presidente Boric para que él también se entere en boca de ellos de lo que están viviendo. Este año también se aprobó la ley de garantías. Cuénteme también un poquito en qué consiste la ley de garantías y qué cosas se cambian. La ley de garantía nos mandata a todos y todos a tener un rol de garantía de derechos de la niñez y al Estado lo mandata a actuar hasta el máximo de sus posibilidades. Eso es un cambio cultural, pero un cambio normativo importante. Nos invita a pensar en la universalidad, a mayor participación, a tener una información también mucho más clara de cara a niños y niñas, y por lo tanto es un cambio relevante, ¿no? Mandata, por ejemplo, también a las empresas y mandata a los medios de comunicación. Entonces, interesante, con las empresas, por ejemplo, nosotros dentro de ese mandato le estamos invitando a poder, por ejemplo, favorecer los permisos parentales para la asistencia a los controles de niños sanos, ¿no? Y en eso vamos a generar algunos convenios con algunas empresas, que fortalecer el rol de los padres en la crianza de niños y niñas, favorecer la corresponsabilidad es fundamental. ¿Cómo generamos condiciones para la crianza y para el cuidado de niños y niñas? Es un rol social y responsabilidad de todos y todas. ¿Cómo los medios de comunicación abordan también temáticas sensibles respecto a niños y niñas? Es algo importante. Es decir, hay que hacerse la pregunta respecto a cómo las acciones de cada uno de nosotros tienen impacto en la vida de niños y niñas. A eso nos mandata la ley de garantía. Y establece, por ejemplo, que también el único deber que tienen los niños y niñas, o el deber principal, es respetar los derechos de las otras personas, y que además tienen la responsabilidad también de ejercer sus derechos. Eso es un cambio que también es muy importante y que es un cambio social. Somos un país que tiene indicadores de maltrato muy altos y que los invisibilizamos. Estamos muy lejos de tener un estándar de derechos para niños y niñas en la vida cotidiana, así que ese es un tremendo desafío. Seremi, por último, estos trabajos en equipos también siempre son importantes. Nosotros sabemos que usted acudió hace un par de semanas atrás junto a la Seremi de Educación, el Seremi de Salud y el Seremi de Medio Ambiente, a un consejo de la Municipalidad de Quintero, donde además ha tenido muy buena acogida por parte del alcalde. Cuénteme también un poco de eso, cuál ha sido la respuesta positiva que ha tenido desde el municipio quinterano todas estas acciones. Sí, bueno, por mandato también del presidente y en representación de él, de la delegada presidencial regional, hemos estado en distintos diálogos con el alcalde de Quintero y también con los concejales, ¿no? Todo el cuerpo de concejales de todos los colores políticos, y asistimos también a un consejo, lo cual nos parece el formato más pertinente. Pudimos despejar dudas, pudimos dialogar, pudimos discutir y sobre todo poder comunicar en profundidad, abordar cada uno de los temas en los que estamos, la Seremi de Salud, Educación, Medio Ambiente y Desarrollo Social, del trabajo que estamos desplegando en la zona. Y eso fue una muy buena instancia, además transmitía a la ciudadanía, así es que valoramos precisamente el compromiso del alcalde en establecer esa relación de colaboración, que creemos que es la única forma que tenemos de poder revertir, y de una otra manera es un trabajo a largo plazo, ¿no? No podríamos pensar que la deuda de 50 años la vamos a cumplir en un plan en un par de meses, pero en estos meses hemos tomado decisiones sustantivas para precisamente fundamentar ese camino. Así que agradecemos también esa disposición de los concejales y del alcalde a poder trabajar colaborativamente. Bueno, muchas gracias. Hemos conversado, le contamos a los auditores de Quintero, Loncura y Mantagua, que hemos estado conversando con la Seremi Claudia Espinosa del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Muchas gracias, Seremi, y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias y un saludo también a todos quienes nos escuchan, y quedamos disponibles también a poder contar los procesos en los que estamos. Gracias. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero. Infórmate mejor. Y con esta importante entrevista que nos han compartido desde la Seremi de Desarrollo Social, comienzo a despedir el programa de hoy. Pero antes queremos recordar a ustedes que estamos en el tramo final del proceso de inscripción al nuevo CEFAN de Quintero. No deje para última hora este importante trámite. Dicho esto, solo me queda saludar a ustedes y desearles un excelente fin de semana. Recuerden que ante emergencias provocadas por las lluvias o el viento, puede llamar al teléfono 32-23-79-661. Agradecidos de su sintonía, agradecidos de esta emisora que nos apoya en la difusión. Así que nos volvemos a encontrar en 7 días más. Hasta pronto y muchas gracias por su atención. Esto fue El Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.